anterior, cuando me tocó dar la meditación, habíamos hablado de Jesús, el Cristo Todo Supremo. Había yo hecho un pequeño desafío que buscasen el nexo entre diestra del Padre. O sea, la creación es la siguiente: la Biblia siempre habla del Hijo sentado a la diestra del poder de Dios, nunca dice a la diestra del Padre. Esta es una de las aclaraciones que quiero hacer, y también aclararles, decirles que la meditación del Cristo Todo Supremo no intenta anular para nada la figura del Padre o la existencia del Espíritu Santo, sino integrar todo en Cristo Jesús. Creemos, esta iglesia y este inútil, firmemente en la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero también tenemos la firme convicción de que todas estas manifestaciones de Dios en el mundo se han mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Habíamos dicho que Jesús era el sumo sacerdote, el gran pastor, que Jesús era superior a Moisés, a Abraham, a los patriarcas. Habíamos visto la superioridad de Dios, de Jesús, en todos los aspectos. También Jesús es superior al rey David, por cuanto él es rey de reyes. Jesús es el gran amigo, el gran hermano, no el rey de Show, ¿no? Es el gran hermano realmente. Porque Jesús es y fue por los siglos la palabra viva. Jesús es superior a la palabra de los hombres. Jesús es superior a vos y a mí. Esta meditación va a tratar un poco de la paternidad de Dios y la Iglesia de Jesucristo. Esta es la continuación de lo que veníamos hablando la vez anterior que me tocó meditar. El Cristo Todo Supremo y su Iglesia se llama esta parte. Vamos a leer Hebreos 2, de 12 al 3. Hebreos es un libro que ensalza y levanta la presencia del Señor Jesucristo en todos los aspectos. Hebreos no solo intenta mostrar la supremacía de Cristo, sino muestra en uno de los aspectos en todo lo que Cristo realmente es para nosotros. Y esto dice: diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Aquí vemos que Jesús se presenta como hermano y como padre. Como hermano, por cuanto él es nuestro hermano, así que él es el hermano supremo. Y se presenta como padre por cuanto dice, los hijos que Dios me dio. Jesús, para nosotros, en esta condición tridimensional, no cabe en todos los aspectos de su superioridad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en esta tridimensión nosotros necesitamos ver aspectos del Padre, aspectos del Hijo y aspectos del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ir desafiando nuestro cuerpo, desafiando nuestra mente y nuestro corazón. De pronto Jesús es nuestro hermano, al mismo tiempo el Padre, al mismo tiempo el amigo, al mismo tiempo el Hijo, al mismo tiempo el Rey, al mismo tiempo el Sacerdote. ¿Cómo es que Jesús es todo? Pero sin embargo, Jesús ora al Padre como Hijo. Lo que pasa es que esta dimensión espiritual supera tu mente y la mía. Dejemos de pensar por un momento cómo es Jesús en la dimensión que tenemos. ¿Cómo es esto? Simplemente aceptar que Cristo es todo lo que la Escritura dice. Jesús es todo lo que la Escritura dice. Estamos dispuestos muchas veces a ver películas de ciencia ficción y aún muchos a dar veracidad a la ficción, pero no estamos dispuestos a pensar que Jesús engloba todo. Por eso es que las doctrinas preconcebidas necesitan separar al Padre del Hijo y del Espíritu. Hay una separación. Cada uno de estas manifestaciones de Dios cumple una función, lo que no significa que estén fuera de Cristo. Isaías 9:6, este versículo no les gusta a muchos y por ende no les gusta la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque Isaías 9:6 muestra lo que es Jesús para el mundo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús, en mostrar a Isaías, aparte de ser Dios Fuerte, Eterno, Príncipe, como el Padre de todos. El Padre y el Espíritu se han manifestado y se manifiestan a través de Jesús. El Padre es uno con Jesús, y eso lo sabemos todos. Y el mismo Jesús opera en el cielo y en la tierra. Jesús cuando vino, no vino solamente a operar en la tierra. Jesús operaba en el cielo y en la tierra. ¿Cómo puede ser, dicen muchos? Si Jesús está en la tierra, ¿cómo puede estar en el cielo si él era hombre? No nos olvidemos que una de las cualidades importantes de Jesús es que era Dios. Vino como hombre, se despojó a sí mismo, dice la Escritura, se hizo siervo, no tomó, digamos, la potencia de Dios para hacer su obra, la hizo en esta condición. Sin embargo, ¿por qué dice en la oración, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo? Por la sencilla razón, vamos a Juan 3.13, vamos a entender una verdad espiritual. Juan 3.13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, tiempo presente, que está en el cielo, se los está diciendo a los judíos. No dice Juan que alguno, que, o sea, que nadie hizo la pregunta, ¿cómo hizo que el Hijo del Hombre descendió del cielo y está en el cielo? Si está en la tierra, ¿cómo el Hijo del Hombre está en el cielo? Esto es tan simple como tan complicado muchas veces entender, que Jesús operó tanto en la tierra como operó en el cielo. Muchos ven a Jesús operando en la tierra para traer el reino de los cielos a la tierra, pero Jesús vino a sujetar toda la tierra, a redimir a los hombres, pero también vino, ¿para qué? Para sujetar tanto cielo y tierra a su sola voluntad, porque Cristo es superior a todos, es rey en los cielos y es rey en la tierra. ¿Esta verdad te sorprende? Muchos no quieren hablar de esto. Las nuevas versiones han tergiversado este versículo porque lo humanizan a Cristo. Pero claro, Cristo fue más humano que todos nosotros e hizo un trabajo humanitario más grande que todo lo que nosotros podamos hacer, porque lo hizo con poder. Pero sin embargo, hasta el día de hoy muchos no pueden explicar cómo es que Jesús operó al mismo tiempo en el cielo y la tierra. Y no es mentira, hermanos, lo estamos viendo, disculpen, en Juan 3.13. Esto nos demuestra que Jesús, aunque estaba en la carne, operaba desde el cielo también. Jesús estaba en el cielo y en la tierra, por eso la voluntad del Padre se cumplía en el cielo y en la tierra. En el cielo, por cuanto su majestad y su magnificencia no le habían sido quitadas, aunque Él se despojó de ello para venir a la tierra. Y en la tierra, por cuanto estaba a punto y cumplió con los mandamientos y llevó todo en sujeción al Padre. Pero también nos encontramos con algo que muchos lo ponen como interferencia, y es verdad. Jesús dijo algo muy importante. Jesús dijo en las Escrituras, está asentado, que el Hijo no es mayor que el Padre, y todo lo que el Hijo ve hacer al Padre es lo que Él hace aquí en la tierra. Pero Jesús fue tanto el Padre, fue tanto la manifestación del Hijo como la manifestación del Padre. Aquí no estamos hablando de una superioridad entre que hay uno mayor que el Hijo, sino que hay alguna, la palabra no sería mayoría. Hay un escalafón que nos dice que Jesús operó en la tierra y el Padre operó en el cielo. Pero el Padre habló a los judíos a través de Jesús, porque no se manifestó el Padre. Recuerden que Jesús en el monte de la transfiguración, ¿a quién vio? A Elías y a Moisés. Jamás se dice en las Escrituras que se manifestó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dicen los mormones, que se le manifestó a José de Mid. Esto da evidencia que estamos ante una sola persona, pero que el Padre, el Espíritu Santo y todo lo que es Dios se va a manifestar a través de la persona y el físico de Cristo. Aquí no está hablando de superioridad, sino de mayor en cuanto a la manifestación de Dios. En cuanto a la manifestación de Dios, el Padre mayor. Porque Dios no es tan solamente Padre, Hijo y Espíritu, porque la Biblia dice, las Escrituras dicen, que Dios es Espíritu y Espíritus. Y aunque muchos en el Apocalipsis, cuando hablan de los siete espíritus, dicen, no, esas son manifestaciones de las siete iglesias, no. Dice que son los siete espíritus de Dios. Y en esto es lo que no les gusta a muchos de los que tienen la doctrina de la Trinidad, a la cual no tengo ningún problema con esa doctrina, si la quieren tener o no. El problema está, ¿dónde operan los siete espíritus en esa Trinidad? Pero ¿por qué? Hay un archivo muy importante que se puede leer en el blog de apoyo bíblico que se llama Las Manifestaciones de Dios, se los dejo para si entran a la red, para que puedan ver. Aquí ahí nos explica muy bien cómo es la manifestación de Dios y por qué nosotros no vamos a poder dimensionarlo. La única manera de entender a Dios es a través de Jesús. El Padre es mayor que el Hijo porque opera desde el cielo, pero el Hijo es el Padre en la tierra. El Hijo es el Padre en la tierra, mientras que el Padre es el Padre en el cielo. Muchos imaginan al Padre como un hombre mayor, más viejo, y al Hijo un jovencito, y al Espíritu, como decía mi hermano la vez pasada, como una paloma. Nada más errado. La imagen del Hijo y del Padre es Jesús. Nadie puede negar las palabras literales de Jesús. Nadie va a poder negar las palabras literales de Jesús. Ninguna doctrina preconcebida de lo que es Dios puede negar lo que Jesús dijo. Es tan literal como tan espiritual. Juan 14:9 nos dice lo siguiente. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? No dice muéstranos al Padre, muéstranos el Padre. Jesús le dice después, creedme que yo soy el Padre, y el Padre es en mí, sino créeme por las obras que hago. Jesús cumple todas las funciones, pero siendo Él la imagen viva del Padre, no deja de ser el Hijo. El Padre, cuando quiere decir algo, va a hablar a través de Jesús. No va a hablar a través de más nadie. Y si Jesús quiere decir algo en la tierra, va a hablar a través de sus siervos. Este escalón sigue, pero debemos entender que el Padre se manifiesta a través del Hijo, que la figura del Padre es el Hijo. Así que nadie puede negar lo que dice Juan 14:19. En un aspecto global, Dios se ha manifestado al universo como el Padre y el Hijo, y al mundo como el Hijo en total relación con el Padre. Y el Padre opera en el cuerpo de Cristo, en la persona de Jesús. No es que el Padre tiene otro cuerpo, y mucho cuidado con esto, no es que el Padre tiene otro cuerpo, sino que el Padre opera a través del Hijo. Pero ¿por qué nosotros no lo podemos, muchos no lo pueden entender así? Porque la dimensión espiritual no tiene nada que ver con la dimensión terrenal. Nos vamos a rebanar el seso. Vamos a apoyar la doctrina de los modalistas, que dice que el Padre se transforma en el Hijo se transforma en el Espíritu Santo. Algunos van a apoyar los de los unicitarios, que es Jesús el único y el superior de todos. Y otros van a apoyar la Trinidad. Apoyen lo que quieran apoyar. Jesús no va a dejar de ser lo que las Escrituras dicen que Él es. Si el Padre quiere decir ordenar algo, lo va a hacer siempre a través del Hijo. Así como Jesús, o Jehová, que es lo mismo, lo hizo a través de Moisés en la antigüedad. Jesús no habló a Aarón, Jesús habló a Moisés. El Padre habla a través del Hijo, como Jesús, como Jehová habló a Moisés. No hay una división o una desunión entre el Padre y el Hijo. Ambos superan la física y habitan en plenitud en Jesús nuestro Dios, que está constituido Dios para los hombres. No hay una desunión. Lo que piensa el Padre lo piensa el Hijo. Pero en este caso, muchas veces lo que yo pienso no lo piensa Mauro. ¿Por qué? Porque en esta dimensión, aquella unión que un tiempo lo tuvo Adán antes de la caída, no lo tengo yo con mi Hijo. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento autónomo. Sin embargo, en la misma autonomía debemos encontrar a Cristo Jesús. Jesús tiene la función del Padre en el cielo por cuanto el Padre opera en su cuerpo, y de Padre en la tierra por cuanto nos redimió de todo pecado. Un ejemplito pequeñito para proseguir. En la tierra yo tuve un progenitor, mi papá, y yo era su hijo. Hoy, al casarme, tuve un hijo y comencé a cumplir la función de padre. No fui hermano de mi hijo, yo fui el padre de mi hijo. ¿Entienden la relación? Primero fui hijo y después fui padre. En esa relación, con este ejemplito, quiero que nos quedemos un poco. Jesús cumple esta función también. Esta función es para que entendamos la paternidad de Jesús para los que creen en su nombre y nacen de nuevo. El porqué de Cristo, Padre de todos. Muchos piensan, como decíamos, que el Padre celestial es algo así como un padre en la tierra y que Jesús es semejante a un hijo terrenal. Pero como la Escritura nos enseña que Jesús y el Padre son uno, entonces debemos explicar cuál es la función de Jesús como Padre. Pero Jesús, entonces, es el Padre en función al rescate que da por el mundo. Por lo tanto, el que cree en Jesús, cree en el Padre, porque Jesús y el Padre, uno son. Vamos a leer Juan 14, 10 y 11. Dice lo siguiente: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, no que opera separado. Vamos a la... Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús está diciendo que hay una integración mutua entre el Padre y el Hijo. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo, y nadie verá al Padre si no ve primero al Hijo. Jesús es el Padre de los santos, puesto que Adán es el Padre de los mortales, Cristo es el Padre de los santos inmortales. Puesto que Adán caído es el Padre de los que mueren, Jesús es el Padre de los que van a vivir eternamente. Para que haya un Padre, existe una Madre. O sea, Adán Padre y Eva Madre, ¿de quién? De todos los mortales. Pero venido Cristo, hecha su obra redentora, la expiación en la cruz por nuestros pecados, rescató todo y quitó el dominio al quien tenía la muerte, a Satanás, y se adueñó de todo de nuevo. La obra redentora como hijo le dio la propiedad natural que tiene Jesús, la de padre de la humanidad y del universo todo. Puesto que Adán y Eva caídos salieron y dieron como luz hijos del pecado, Cristo y la Iglesia salen vencedores dando hijos santos para una nueva vida, incorruptible, inmarcesible. Evidentemente, si Jesús es el Padre, indefectiblemente la Iglesia es la Madre. Si Jesús es el Padre, la Iglesia es la Madre. Vamos a ver más adelante por qué es así. Así como la mujer, así como Eva es la madre de los mortales, la Iglesia es la madre de los nacidos de nuevo. Aquellos nacidos no por medio de carne y sangre, sino por medio de el agua y del Espíritu. Juan 3:5 nos habla de esta gran propiedad. Dice que nosotros debemos y tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Jesús habla a sus hijos y reconoce a sus hijos y tiene paternidad sobre sus hijos y le da la seña de sus hijos a los que han nacido mediante el agua y el Espíritu. Así como la mujer debía ser la ayuda idónea, apoyarse en el hombre, bien, la Iglesia es la idónea de Cristo, sujeta a la cabeza que es Cristo. Entonces Cristo, por derecho en victoria, es nuestro Padre. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ahondarnos un poco más en esto. Génesis 2:20. Perfecto, es hasta el 25, yo lo voy a leer. Y dice: y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La acción acá es que Jesús tomó del costado de Adán una costilla y dice que cerró su costado y formó una mujer. Este es el costado de Adán del cual salió la mujer, carne de su carne, hueso de sus huesos. La promesa de aquella ayuda idónea, que para poco sirvió, digamos, si es para ser redundante. ¿Por qué? Eva cayó Adán y todo el mundo fue sujeto a maldición. Porque la mujer tuvo el pensamiento no ser de igual a Dios, sino ser de igual al hombre, porque el hombre hablaba con Dios. Por ende, también quería ser superior. Porque Dios hablaba a través de Adán, no iba a hablar a través de Eva. Cuando Dios, en el huerto de Edén, ya en la existencia de Adán y Eva antes de la caída, Dios hablaba con Adán, no hablaba con Eva. Y Adán le comunicaba a Eva lo que se había de hacer. Pero Eva, queriendo ser como el hombre y el hombre queriendo ser como Dios, seducidos por la serpiente, se rebelaron y cayeron. Y definitivamente la vida que estaba en ellos se esfumó, pues la desobediencia dejó a todos sumidos en una gran pena, la pena de muerte. Entonces carne y huesos, o carne y sangre, ya no tiene más participación en el reino de los cielos. Ya no tiene ni va a tener más participación. Jesús no puede llevar esta carne y esa sangre a los cielos. Jesús quiere y en su plan va a redimirnos por agua, sangre y espíritu. ¿Por qué? Porque escrito está que esta carne y esta sangre no van a heredar. No hay lugar para la carne y la sangre en el huerto de Edén. No hay lugar en el cielo. Ya no pueden estar en la fuente de todas las cosas, en donde reside la vida que pertenece a Cristo. Por lo tanto, el hombre debe salir de allí, debe ser exiliado. Y nosotros somos exiliados a través del pecado, si es que no nos hemos convertido, pero cuando nos convertimos, nacemos del agua y del espíritu. El alma de ambos ha pecado y ha condenado al cuerpo a volver al polvo. Escuchen, el alma pecó y condena al cuerpo a volver al polvo. Tengamos esto en cuenta, que Adán y Eva pecaron con sus almas, no con su cuerpo. Y todo su cuerpo paga el precio de la desobediencia y el alma que pecare, esa morirá. El cuerpo por lo consiguiente vuelve al polvo y el alma es separada del cuerpo y va al Seol. Y el espíritu de vida, dice Eclesiastés, vuelve a Dios quien lo dio. Esto es para tener una explicación más a fondo. La carne y la sangre no pueden entrar al reino, no tienen parte. Cristo nos da una solución importante. Él primero decreta que este cuerpo que pertenece al viejo hombre no va a llegar. Tiene fecha de vencimiento. Pero Él desea darnos un cuerpo sin relación con el pecado. Él nos va a dar un cuerpo sin relación con el pecado. Nuestro cuerpo actual, aunque somos de Cristo y de su iglesia, es un cuerpo directamente relacionado con el pecado. Aunque nos hayamos convertido, este cuerpo va a estar hasta su muerte o hasta la venida de Cristo o hasta la transformación relacionada con el pecado. Porque Jesús viene a salvar el alma y desecha el cuerpo. Jesús, sin embargo, va a transformar nuestro cuerpo a su imagen y semejanza, a un cuerpo de victoria como lo tiene Él. Él resucitó en carne, fue glorificado y ir al Padre, obtuvo un nuevo cuerpo, el cuerpo que tuvo siempre, un cuerpo superior. Y además de rescatarnos, Él nos dará un cuerpo glorificado como el de Él. Esto lo dice Filipenses 3.21. Filipenses 3.21, como cita, para que lo anoten, nos habla de aquel cuerpo que vamos a recibir. Y aún hay más. Él nos va a hacer herederos de su reino, un reino superior al de este mundo. De tal manera que nosotros, sujetos al pecado, no podemos hacer nada, pero sujetos a Cristo, seremos renovados y transformados. Así como Eva vino del costado de Adán, la iglesia proviene del costado de Jesús. Pero Cristo tiene una supremacía y una idónea en esa supremacía. Así como Cristo es Jesús, el Cristo es todo supremo, la iglesia es la idónea. ¿Quién? Que es coheredera de esa supremacía con Cristo Jesús, la iglesia. La iglesia es superior a todo lo que podamos ver como nación o Estado hoy en día. La Iglesia es superior a Israel y a Judá. Y si la Iglesia es superior a Israel y a Judá, es superior a toda nación, Estado, pueblo o provincia que se levante en este mundo. La Iglesia está unida a Cristo. Juan 19:34. En Génesis dice que Dios abrió el costado de Adán y después cerró ese costado y tomó, o sea, cuando formó la mujer. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Uno de los soldados abre el costado y sale sangre y agua. Cuando se está abriendo el costado de Cristo, lo que está dando inicio es la Iglesia. La Iglesia proviene del costado de Cristo mediante agua y sangre, porque la Escritura dice que este es el Cristo que vino mediante agua y sangre. Y ustedes van a entrar al reino de los cielos mediante agua y sangre, mediante agua y espíritu. Una me hizo una pregunta, la misma de la siguiente: ¿cómo es que Jesús llegó al bautismo del arrepentimiento con Juan el Bautista, si Jesús sin pecado no tenía de qué arrepentirse? ¿Cómo es? ¿Por qué Jesús fue al bautismo de arrepentimiento si Jesús no tenía pecado? ¡Ja! La verdad que la respuesta llegó casi al instante. Sin bautismo de Cristo no hay valor de nuestro bautismo. Sin alguien que purifique el agua, todos tendrían nada más que el bautismo del arrepentimiento y nadie el bautismo de perdón de pecados, ya que Cristo murió sin tener pecado, sino que se hizo pecado, también se bautizó sin tener pecados para validar nuestra acta de nacimiento. Él valida nuestra acta de nacimiento al sumergirse a las aguas, porque la Escritura dice que en el bautismo de Él también todos fuimos bautizados. Evidentemente, si Cristo murió sin tener pecados, validó nuestra acta de defunción y nuestra acta de vida. Si Jesús no se hubiese bautizado, no podría morir ni impartir su vida a nosotros. O podría morir en la cruz, pero tendría que resucitar y volver a morir. Resucitar y volver a morir, pero Cristo murió una sola vez para siempre. Y una sola vez y para siempre validó nuestro bautismo. Porque en el bautismo del Señor Jesucristo somos nosotros impartidos para vida eterna. Somos impartidos en el cuerpo de Cristo para vida eterna. Somos impartidos en el cuerpo y la sangre para vida eterna. Pero la sangre de Cristo nos introduce la vida. Mientras que somos impartidos en el bautismo por la vida, la sangre nos introduce en la vida. Así como Eva procede del hombre en carne y sangre, la Iglesia procede de Cristo en agua y sangre. Carne y sangre, cuerpo terrenal. Agua y sangre, cuerpo espiritual. Como la sangre y la carne cayeron, el Cristo triunfante levanta a nueva vida a sus hijos. No para que se aferren a la carne, sino para darles una nueva vida, desechando este cuerpo carnal, desechando todo lo que es de la carne, para que seamos todos juntos, unidos y apoyados en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Por tanto, Cristo nos limpió de los pecados, nos hizo nacer de nuevo y nos hizo herederos. Segunda de Pedro 1:3, como referencia también escritural, nos habla del nuevo nacimiento. Esto es importante que lo relacionemos y también más adelante lo podamos leer. Porque Cristo no quiso rescatar este cuerpo. ¿Entienden ustedes que Cristo no quiso rescatar este cuerpo? Él quiso darnos un cuerpo nuevo. Y escuchen, un cuerpo superior al que tuvo Adán antes de la caída. O sea que Jesús va a ser nuevo todo. No solamente va a ser nuevo este cuerpo, va a ser nuevo aún el principio. El hombre nació para señorear en la tierra. Así que cuando Jesús consume todo, vamos a volver todos al Génesis 1:20. Vamos a volver todos al Génesis en la parte donde Jesús le dice: señoreen sobre los peces del mar, sobre las bestias, juzguen. Jesús nos va a traer al principio, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. Así como tuvo la capacidad de cumplir la ley y enterrarla bajo agua y validar el bautismo de todos, a tal punto es necesario bautizarnos para entrar al reino de los cielos. Jesús tuvo la capacidad de cumplir la ley y enterrarla bajo el agua. Y así como cargó con la ley cumplida en su cuerpo, también cargó con el pecado en su cuerpo y lo dejó clavado en la cruz. La muerte que entró por un hombre, es sacada. Dado que Cristo toma las llaves del Hades y de la muerte y toma toda potestad sobre todo dominio espiritual, oscuro y de la luz. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que has hecho. Porque en tu bautismo, dice, nos libraste de la ley y nos diste vida en ti. Porque en tu bautismo validaste nuestro bautismo. Ya que Cristo mató en su carne la ley y los pecados, en su resurrección, todos juntos resucitamos. Vamos a 1 Juan 5:6. 1 Juan 5:6 nos dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Cuando dice que Jesús vino mediante agua y sangre, nos está declarando que Jesús, para hacernos partícipes primero a nosotros, Él se hace partícipe primero de la carne. Para ser partícipes nosotros de agua y sangre, primero Jesús es partícipe de carne y sangre, matando los pecados en la carne y la sangre, para que todos mediante el agua y la sangre podamos resucitar juntamente con Él. Y también nos dejó su espíritu una vez que resucitó y se fue, que se mueve en la sangre de los hijos, en la sangre de los hijos, y es introducida en nuestras vidas por la sangre del nuevo pacto. Aquí es donde comenzamos a ver otro aspecto de la sangre de Cristo, aparte de que nos limpia, nos redime y nos rescata. La sangre actúa introduciéndonos la vida de Cristo por medio de su Espíritu. Nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. Nosotros deberíamos brillar la vida de Cristo en nosotros. Por ahí capaz que estamos apocados, por ahí que no, quizás no tenemos muchos momentos de oración, pero tanto tú y yo tenemos a Cristo y su sangre en nosotros. Avivemos pues el fuego de la sangre de Cristo en nuestras vidas, para que la sangre de Cristo fluya en nuestras venas, introduzca la vida, cambie el sentido y nuestro rumbo. Entonces decimos, el agua nos imparte la vida de Cristo y la sangre nos introduce en la vida de Cristo. Esta es el agua y la sangre que nos introduce definitivamente en la iglesia, que es el reino de los cielos. Ya que Adán y Eva cayeron, no existe señorío del hombre, se fue, se fumó, no hay más. De modo que Jesús acerca su reino al mundo, un reino espiritual que se hace visible por medio del agua y de la sangre. Eva procedió del hombre, la iglesia procede de Cristo. El hombre cuerpo terrenal, la iglesia cuerpo espiritual. Así como el costado de Adán fue cerrado, el costado de Jesús no fue cerrado en la cruz. Es más, Tomás palpó el costado de Jesús. Porque si la iglesia pertenece a Cristo, la iglesia va a volver a Cristo. Cristo nos ha limpiado de todo pecado y nos hizo nacer de nuevo para que esta carne dé el reino de los cielos. Segunda de Pedro 1:3 nos habla de esta herencia inmarcesible. Cristo no quiso rescatar este cuerpo. Él podía haberlo hecho, pero no quiso. Él quiere darnos un cuerpo nuevo. Así que la Eva de Jesús es la iglesia. Ella es la que salió del costado de Cristo cuando Jesús fue lanceado. Ella proviene del agua y del Espíritu. Y es constituida madre de todos los nacidos del agua y del Espíritu. Esto es una verdad que debemos entenderla así, literalmente. Así como Eva debía ser la ayuda idónea, la iglesia es la ayuda idónea de Cristo Jesús. La iglesia está centrada en Cristo. Jesús es la cabeza de la iglesia, o sea que es el corazón y la mente de la iglesia. Cuando la Escritura dice que Cristo es la cabeza, está diciendo justamente eso, que Él es la mente y el corazón de la misma. Eva no cumplió con ese propósito, pero alegrémonos porque la iglesia cumple con el propósito de ser la idónea para Cristo, porque fue tomada de Él y a Él volverá. La iglesia procede de ese Cristo Jesús sin pecado, porque cuando Cristo murió en la cruz, si bien Cristo se hizo pecado, cuando murió, llevó todos los pecados hacia abajo. En la muerte de Cristo, la lanza abrió su costado. Así que así como Eva procedió de Adán, la iglesia procede de Cristo sin relación con el pecado. ¿Qué diremos? Podemos decir a todo el mundo, no tenemos pecado, hemos sido limpios de pecado. Pero nosotros como hijos no tenemos que tener relación con el pecado. Pero si hemos pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesús venció el pecado en la carne cumpliendo la ley. Y llevó los pecados del mundo en la carne. Llevó los pecados en la carne, no en su alma. Mató los pecados en la carne, no en su alma. Si los pecados van a la carne y no al alma, cuando la carne muere, ¿qué muere? El pecado. El alma que pecare, esa morirá. Si matamos los pecados de la carne naciendo del agua y el espíritu, no incurramos en error a tal punto de seguir nosotros mismos yendo tras del pecado. Hallemos liberación. Pero sin embargo, Cristo nos dice que Él es ministro de nuevas cosas. Si nosotros procedemos de la iglesia, debemos proceder de ese cuerpo sin relación con el pecado. Aquí vemos reflejado a Cristo como el Padre de todos. ¿Entienden ahora más o menos? Y la iglesia como la madre de todos. Pero no en una relación carnal, sino en una relación espiritual. Y Jesús dijo que llevaría muchos hijos a la gloria, pero para llevarlos primero debía hacerse como uno de ellos, como un hermano más. Pero cumpliendo todo esto, toma el lugar supremo que siempre tuvo en el plan primario. El plan primario es el ser padre de todos. Dice la Escritura en Hebreos 2, del 10 al 13. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Una vez más, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, este es Cristo, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús es el Padre en función de nuestro rescate. Esto no anula para nada la existencia del Padre Celestial, sino que confirma la existencia del Padre a través de Cristo. No anhelo hacer una doctrina de esto, simplemente quiero poder expresar la supremacía de Jesús. Y para finalizar, el Evangelio de hoy en día ha desacreditado a Cristo. Ustedes fíjense que cada vez, aún en las canciones, cada vez que se canta, se nombra, oh Señor, oh Dios mío, pero jamás se nombra a Jesús en relación con Dios y Señor. Pero nosotros introduzcamos a Cristo en nuestras vidas para ser también nosotros hijos legítimos de nuestro Padre que está en el cielo. Voy a orar.